Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Aleph. Muy buenas tardes, Aleph-nautas. Nos encontramos transmitiendo desde la estación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ya la conocen, Comunica Radio. Aquí en el lugar donde caben todos los lugares, el Aleph. Hoy, 3 de octubre del año 2013, tenemos un tema muy interesante, el cual es México, tratados internacionales vigentes, y para ello contaremos con la presencia de un gran invitado que también se desempeña como académico dentro de las instalaciones de nuestra propia facultad, el licenciado Fernando Sosa Betancourt. En un momento más pasaremos a esto. De otro lado tenemos a los ya conductores, el veterano del micrófono, Héctor Herrera. Hola, como siempre un gusto, bienvenidos a esta emisión. A nuestro buen amigo Roberto Carl. Como siempre un gusto, aquí saludos a los Aleph-nautas. Recordándole los contactos, esta vez no haremos presencia de Héctor porque yo les mismo les ayudaré en Twitter y Facebook, pero lo demás Héctor tendrá que decir. Recuerden escribirnos a el correo elalef.radiointernet@gmail.com, así como por Twitter elalefradio y en Facebook como el Aleph Comunica Radio. Héctor, ¿podrías acabar de dar los contactos, por favor? También sintonícenos a través de la página de internet www.elalefradiointernet.wix.com/espacio. Ya entiendo por qué Carlos no se la aprende aún. Y desde luego también a través de Twitter, como comentaba Carlos, @elalefradio, y en YouTube como el Aleph TV. Así es, y con esto vamos a nuestra primera sección, Voces del Pasado. Hoy para Voces del Pasado, los dogmas del tranquilo pasado son inadecuados en el tormentoso presente. Los tiempos en que vivimos están llenos de dificultades y nuestro deber es mostrarnos a la altura de los mismos. John F. Kennedy. Cuando se tiene la razón, nadie lo recuerda. Cuando estás equivocado, nadie lo olvida. Mohamed Ali. He notado que la gente que dice que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino. Mira antes de cruzar, Stephen Hawking. Ríe y el mundo reirá contigo. Llora y el mundo te dará la espalda. Charlie Chaplin. Y a continuación vamos con nuestra entrevista, el tema central del día de hoy. Un café con... Muy bien, Aleph-nautas, nos encontramos en un café con México, tratados internacionales en vigor. Y para ello tenemos como invitado al licenciado Fernando Sosa Betancourt. Él cursó la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, plantel Aragón. En 2009 concluyó, con mención honorífica, la especialidad de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente se desempeña como director de Tratados 3 en la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, siendo responsable de la elaboración, resguardo y actualización de la base de datos de los tratados celebrados por México a través de su historia, así como del sitio de tratados de la página de internet de la Cancillería. Tiene a su cargo la actualización de la obra impresa México, Relación de Tratados en Vigor, así como de DVD de tratados que conjuntamente ha editado la Cancillería, con la Secretaría de Gobernación y el Senado de la República. También se carga de registro ante la ONU de los tratados celebrados por México y de la revisión y dictamen de acuerdos institucionales celebrados con organismos tales como la ONU y la OEA. Adicionalmente, funge como enlace de la Cancillería con la Auditoría Superior de la Federación en temas asignados por este órgano fiscalizador. Asimismo, desde el año 2010 es profesor de la asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde imparte la materia de tratados internacionales. Profesor y licenciado Fernando Sosa Betancourt, le damos la bienvenida. Muchas gracias, muchachos. Para mí es un honor y un gran privilegio compartir con ustedes este espacio universitario. Soy a sus órdenes. Y entonces entramos de lleno a lo que vendría siendo la entrevista. Es poco común lo que veníamos platicando fuera del aire, que las personas, y no solo en relaciones internacionales, que es a lo que aquí tratamos siempre de dedicarnos, sino en general, a saber acerca de la conexión que hay con México en el mundo. Y para ello quisiéramos iniciar con cosas básicas, desde ¿qué es un tratado internacional? Muy bien, muchachos. Bueno, realmente en mis clases doy como concepto el de tratado, el establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969. Pero para no ser tan dogmático, quisiera resaltar las características principales que definen a un tratado. Primeramente, es un acuerdo celebrado por escrito entre sujetos de derecho internacional. Además, ya sea que conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera que sea su denominación. Las características principales, primero, tiene que ser por escrito, tiene que ser celebrado por sujetos de derecho internacional y aparte regido por el derecho internacional público. Ese sería el concepto de tratado. Ok, muy bien. Abriéndonos paso en esto entonces, ¿cuál es el proceso por el que un tratado se aprueba? Es decir, ¿qué entendemos por lo que algunos llaman como firma y ratificación? Bien, muchachos, aquí es importante distinguir que un tratado, la vida de un tratado, cómo nace un tratado, pasa por diferentes procesos, por diferentes etapas. Primeramente, bueno, está el proceso de la negociación entre, en este caso, hablar de México con algún otro país, o bien si hablamos de tratados multilaterales, bueno, es la participación de México en conferencias internacionales donde se lleva a cabo el proceso de negociación de estos instrumentos. Una vez que se haya finalizado este proceso de negociación, pues el Estado mexicano determina la viabilidad de que un tratado sea firmado. La firma, es importante que lo tengan en consideración, la firma de un tratado siempre es llevada a cabo por el Ejecutivo Federal, es decir, por el Presidente de la República a través de los funcionarios que conforman su gabinete. Eso es la firma del tratado. Ahora, de acuerdo a como lo establece la propia Convención de Viena de 1969, la firma de un tratado por parte del Estado mexicano no implica ninguna obligación de carácter jurídico para que el Estado mexicano dé cumplimiento a esas disposiciones, sino que es hasta el momento en que ratifica el tratado, previa aprobación del Senado de la República, obviamente, cuando es ratificado el tratado por parte del Estado mexicano, es cuando el Estado mexicano ya está obligado a dar cumplimiento a las disposiciones del mismo. Muy bien, es decir, ahora con esto que venimos hablando, un acuerdo de voluntad entre las dos partes, pero esto significa que los tratados tienen una fecha de caducidad, o acaso pueden expirar, y en todo caso, ¿se puede renunciar a un tratado internacional? Bueno, aquí es importante dejar muy claro que prácticamente todos los tratados bilaterales establecen un término definitivo en cuanto a su vigencia. Por práctica internacional se les da una extensión, digamos, de 5 años, 6 años o hasta 10 años. Esto para evitar que con el paso del tiempo esos tratados pues se conviertan con el paso del tiempo en letra muerta. Se busca obviamente establecer términos en cuanto a la temporalidad de su vigencia, sobre todo para que cuando estos llegan a un término de 5 o 10 años, como lo que he comentado, pues puedan las partes evaluar posteriormente la posibilidad de seguir o mantener la vigencia del mismo, o bien quizás ver la posibilidad de modificarlos. En el caso de los tratados multilaterales, pues deja un espacios de tiempo de vigencia mucho más amplios. ¿Por qué? Porque la participación de los sujetos de derecho internacional pues es mucho más amplia. Participan diferentes estados, muchos estados. Entonces, ahí no se crea, o más bien no se establece la conveniencia de que los estados tengan una temporalidad demasiado corta, sino que se deja por lo regular vigencias prácticamente indefinidas. Ahora, en el caso de este tipo de tratados multilaterales, pues el Estado mexicano, al momento en que considera que su participación ya no implica algún beneficio para el país, pues simplemente determina o tiene la facultad de poderse separar del mismo a través de una denuncia. Muy bien, nos comentaba que sobre la firma y ratificación, pero en México, ¿cómo funciona el proceso de elaboración y ratificación de un tratado? ¿Qué poderes de la Unión participan? ¿Nos podría hacer esto un poco más detallado? Claro que sí, con mucho gusto. Como lo comenté al principio, la firma obviamente es una facultad que tiene el Ejecutivo Federal. Esa facultad obviamente se la otorga la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir del artículo 89, fracción décima. Una vez que es firmado el tratado, pues esos tratados tienen que ser sometidos a la consideración del Senado de la República. Aquí estamos hablando de dos poderes, el Ejecutivo Federal y después el Senado de la República. Aquí es bien importante porque en muchas ocasiones, incluso en algunos medios, dicen que el Senado de la República tiene la facultad de ratificar tratados. No, el Senado de la República únicamente aprueba tratados conforme al artículo 76, fracción primera de la propia Constitución Política. Una vez que ya es aprobado ese tratado por este órgano legislativo, entonces es cuando el Ejecutivo Federal, el presidente, a través de las dependencias que participan en la instrumentación o aplicación del tratado, pues es ratificado. ¿Qué significa la ratificación? La ratificación es la manifestación del consentimiento por parte del Estado mexicano en obligarse por las disposiciones de un tratado. Es aquí cuando el Estado mexicano ya es parte, ya es considerado como parte de un tratado, ya sea un tratado bilateral o un tratado multilateral. Posteriormente, después de la ratificación, procedería la promulgación por parte también del Ejecutivo Federal. En este caso, pues como podemos ver, participan dos poderes de la Unión. Muy bien. En el país, ¿cuál es la jerarquía de los tratados internacionales? ¿Están por encima de las leyes federales? Bueno, hay mucha polémica en relación con ello, sobre todo con los juristas un poco más dogmáticos. Yo considero, en mi opinión personal, que de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política, que establece a los tratados como ley suprema de la Unión, pues tienen obviamente una jerarquía similar a la Constitución y similar a las leyes generales. Al final es una norma jurídica que tiene que ser aplicada por el Estado mexicano en cualquiera de sus manifestaciones. No obstante, la última tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en un primer rango a la Constitución Política, posteriormente a los tratados y más abajo a las leyes generales. ¿Esta última tesis de qué año fue o cuándo? Me parece que es de 2011. Okay, a partir de 2011 podemos llevar a cabo esto. Sí. Que es una tesis aislada. Esa tesis no ha creado obviamente jurisprudencia, pero obviamente las tesis también establecen parámetros para llevar a cabo la aplicación de la normatividad. Y entonces, abordando más el tema, ¿sobre qué temas México ha suscrito tratados internacionales y con qué estados? Perfecto. Primero, quisiera darles un dato que no siempre es muy conocido. En total, México tiene hasta ahorita celebrados y vigentes 1.372 tratados. De esos 1.372, son 743 a nivel bilateral, ya sea con otros estados o con organismos internacionales, y un total de 632 multilaterales. Tratados multilaterales, quisiera nombrar algunos para que tengan una idea. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre para evitar la discriminación contra la mujer, etcétera. Es un universo de 1.372 tratados que el Estado mexicano está obligado a dar cumplimiento de manera permanente. Perdón. Adelante. Sí, gracias. Me había preguntado, ¿no? Sobre qué materias. Hay una diversidad de materias. En materia, bueno, en cuanto a los tratados bilaterales, pues tenemos en materia penal, por ejemplo, sobre extradición, ejecución de sentencias penales, asistencia jurídica mutua. Tenemos algunos más representativos en materia de cooperación, como son los de carácter cultural, de reconocimiento de títulos en el exterior, cooperación técnica y científica. Y bueno, los multilaterales, pues tenemos obviamente los de libre comercio, tenemos en materia de derechos humanos, que son o que se les ha dado una importancia mucho más marcada en los últimos tiempos, y bueno, tenemos una infinidad de materias en tratados. ¿Y con qué estados? Por ejemplo, ¿tendré el dato de con qué estado ha tenido más tratados bilaterales? Sí, evidentemente, con el que tenemos más tratados es con los Estados Unidos. Tenemos alrededor de arriba de 70 tratados vigentes con ese gobierno. Y en un total de los tratados bilaterales, tenemos celebrados tratados con 104 países, con 39 organismos internacionales, y vaya, ese es el universo de. Por ello, vamos a una pequeña pausa musical y regresamos con el tema de hoy, los tratados internacionales en México. Same old Bobby, same old beat. Well, yeah, they got nothing on me. The same old cars, same old streets. But yeah, they got nothing on me. Yeah. an easy come, an easy go. We aren't sure, I told you so. We ain't just waiting for your door. Man, I'm sure I told you so. Well, you're dead and job. It's been eating away your life. You feel it when it's a high. But trouble and strife. And now you spend your evening searching for another life. And yeah, I think, maybe, I think you're growing your sight. Well, easy, easy. No need to take that toll. What is it? I'm on the telephone. Man, just leave us alone. Oh no, I should've kept my receipt. Cause it's sandwich apple, yeah, it's been off for a week. A lot of Tesco's stealing my money. When positivity seems hard to reach, I'll keep my head down and my mouth shut. Cause if you're going through hell, we just keep going. You're easy. So easy. You're easy. Man, just leave us alone. I'll be 1 minute on the phone. Comunícate con nosotros. Escríbenos al correo elalef.radiointernet@gmail.com y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Sexy bombo. Un café con. Bueno, Lefnautas, seguimos aquí con la entrevista con el profesor Fernando Betancourt. Y la pregunta que me gustaría hacerle es, si México ha denunciado algún tratado internacional recientemente, ¿se ha salido alguno de ellos? Sí, claro. El más reciente tiene aproximadamente 2 o 3 años que México lo denunció, y que es una convención sobre la Unión Latina. ¿Por qué lo denunció México? Simplemente porque pues determinó en su oportunidad que el tratado ya no le otorgaba ciertos beneficios de carácter social. Había que, obviamente, este tipo de organismos pues requieren o sobreviven a través de las cuotas que los propios estados proporcionan. Entonces, pues la denuncia de un tratado siempre obedece a una evaluación en cuanto a costo-beneficio, y pues obviamente México lo determinó en su oportunidad que obtenía, que era más costoso el seguir perteneciendo a este organismo que el separarse de él. ¿Qué se entiende cuando se dice que un estado es depositario de un tratado internacional? ¿Es México depositario de alguno? Sí, claro. Bueno, depositario, conforme la propia Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969, pues establece cuáles son las funciones de un organismo, de un gobierno que es que es considerado como depositario. Realiza acciones más bien de carácter administrativo. Ahorita les explico cómo. En el caso de México, sí, somos depositarios de 10 tratados. Quizás el más representativo de ellos es el Tratado de Tlatelolco para la proscripción de las armas nucleares de 1967. La labor que realiza México como depositario en este caso, pues es resguardar el texto original del tratado, recibir las firmas de los demás estados que desean vincularse al mismo, las ratificaciones o adhesiones, emite copias certificadas del tratado y pues, muchas otras funciones que son de carácter administrativo. Para ello recapitulemos un poco. Entonces, sabemos que hay un poco más de 1.300 tratados vigentes. Así es. Todos están encaminados en temas bilaterales y, como ya bien lo dijo, 70 con Estados Unidos aproximadamente. Pues sí, arriba de 70. Arriba de 70. Por lo tanto, los tratados internacionales a los que pertenecemos dan una pauta o evidencian los temas que más importan a un Estado. Por ello, ¿hacia dónde va entonces la política exterior de México? Sí, miren, generalmente los tratados obedecen siempre a coyunturas de carácter político, económico y también de carácter social. Eso obviamente está definido conforme al interés que tienen algunas administraciones, en el caso de México, cada 6 años, ¿no? En el caso actual, la tendencia de la política exterior por parte de México pues va más encaminada a la cuestión comercial, y no les extrañe que en el transcurso de los próximos meses vean la suscripción o la firma de por parte de México de varios tratados en carácter económico, de carácter comercial. Esa es la tendencia. Ok, la economía es a lo que le damos mayor importancia, pero ¿seguirá siendo entonces de tipo bilateral y solo con Estados Unidos o se abrirá este panorama? No, con Estados Unidos, tratados de carácter económico comercial, creo que ya estamos cubiertos en ese lado, ¿no? Para muestra, pues el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, que es obviamente el que ha dinamizado mucho más las relaciones entre México y ese país. México ha buscado o busca diversificar su posición con el mundo a través de estos acuerdos, y para ello pues ha celebrado una serie de tratados de carácter cooperación aduanera, cooperación fiscal con todo el mundo, con muchos países. Con Estados Unidos me parece que esa parte de la parte económica comercial ya está prácticamente cubierta por el Tratado de Libre Comercio. ¿Habrá entonces próximamente algún tratado que ya se está viendo en la Secretaría de Relaciones o algo que nos pueda decir? Que ya prácticamente que va a haber una firma y ratificación próximamente. Bueno, ahí sí es un tanto más complicado darles ese dato, porque no es precisamente el área que yo llevo. Hay otras áreas dentro de la propia Cancillería que están abocadas a revisar los proyectos que se tienen con otros países. Ahorita no les podría yo dar un dato preciso porque no es información a la que yo tengo acceso. Ok, entonces, yéndonos por este lado, ¿dónde se puede consultar el nombre y estado de los tratados internacionales que México mantiene vigentes? Claro, si gustan anotar, hay un sitio en internet en la página de la Cancillería, que es www.sre.gov.mx/tratados/. En ese sitio ustedes van a poder localizar o ubicar todos los tratados vigentes que tiene celebrados México, y esa página está actualizada hasta el día de hoy. Hay un motor de búsqueda que es muy sencillo de utilizar, a través del cual pueden localizar tratados, ya sea con países, a través o con organismos internacionales, o bien según la materia que ustedes deseen, fechas, no sé, viene ahí la ficha con la información más relevante del tratado, además del propio texto. Finalmente, no dejemos de lado la academia, en la cual usted también ha participado y no se ha desvinculado. Justamente detrás de micrófonos nos comentaba lo bonito que es llevar a cabo su profesión y aparte traer a las aulas para retribuir a aquellas personas que están intentando o quieren llegar a estar dentro de la Secretaría. Por ello, ¿podría hablarnos sobre la obra México Relación de Tratados en Vigor? ¿Cuándo saldrá a la venta? ¿Cuáles han sido las complicaciones al elaborar? ¿Algo más que nos quiera compartir? Claro, sí, esta obra, bueno, es un ejemplar impreso donde que edita la Cancillería cada año, y donde se ubican todos los tratados vigentes para México a lo largo de su historia. Por eso la obra también se llama México, de Relación de Tratados en Vigor, 1836 a la fecha, ¿no? La última edición salió apenas en febrero de este año e incluye tratados hasta el 31 de diciembre de 2012. Yo les doy más bien siempre dirección electrónica de la página de la Cancillería, porque esa está actualizada hasta el día de hoy. Ahora, esta obra fue pensada en un principio simplemente como una herramienta interna para la Cancillería, pero debido, pues, no sé, al auge de los tratados, al interés que se ha mostrado en la academia por parte de estos instrumentos que son celebrados por el Estado mexicano, pues se determinó también ampliar el tiraje de la obra y proporcionarla no solamente a la UNAM, sino a diversas instituciones académicas, pues sobre todo para difundir esta información entre los estudiantes. Sí quiero aclarar que esta obra es totalmente gratuita y en caso de nosotros contar con existencia de la misma, pueden dirigirse directamente con un servidor y yo les proporciono un ejemplar del mismo. Ok, entonces para cerrar, ¿nos podría dar otra vez los datos a los cuales, si alguien está interesado, podría ponerse en contacto con usted, por favor? Sí, en mi correo electrónico es jsosa@sre.gob.mx y ahí pueden ustedes solicitar el material que necesiten y con mucho gusto, si lo tenemos en existencia, yo se los puedo proporcionar personalmente. Muchas gracias. Aquí entonces nos despedimos. Le damos gracias por su presencia al licenciado y profesor Fernando Sosa Betancourt. Muchas gracias. Al contrario, muchachos, muchas gracias y es un privilegio. Y antes de irnos a una pausa musical, vamos a una trivia. En esta ocasión tenemos un ejemplar de la revista Ágora número 13, otoño de 2012, con artículos como Del socialismo al capitalismo, Rusia y la URSS al fin del siglo, o Donde yacen las viejas ciudades, mitos e historias de la culpa alemana después del holocausto, entre otros artículos. El ejemplar se da para la primera persona que conteste correctamente el nombre de la organización que se encarga de vigilar el cumplimiento del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, más conocido como el Tratado de Tlatelolco. El ganador deberá recoger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y vamos a una pausa musical y regresamos para el tercer bloque. Because I failed to phone up, I can't bear to live forever like a loner. Don't let go the code. Don't let go the code. Don't let go the code. Don't let go the code. It's easy to be sad when you lack a partner, but how would I react to a broken heart now? It ain't really true. I'm hanging on to you when I'll hold it next time. I won't let go the code. Don't let go the code. Don't let go the code. Don't let go the understand it. I need your body, but I can't just demand it. I won't let you go like a stray yet. Never let him out of your sight. Every lonely wife knows the way I don't let go tonight. Don't let go. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. Joel Padilla, todos los derechos reservados. De acuerdo con Albert Mehrabian, sociolingüista inglés, la importancia en la comunicación está determinada por el lenguaje corporal con un 55%, el medio con un 38% y el mensaje con un 7%. Otras tesis, que han desmentido la exactitud de las cifras, coinciden en la gran importancia de la comunicación no verbal en nuestro interactuar diario. Esta se produce por cualquier medio que no sea el idioma. Por lo tanto, sería innegable pensar que un 75% al menos resulte de este tipo de estímulos y que incidan en la percepción que emitimos a los otros. Es decir, nuestra comunicación no verbal condiciona al interlocutor. Nosotros mismos somos responsables de los efectos producidos por nuestras palabras y actos. Podemos tener la mejor de las intenciones y sentimientos, pero si una serie de señales indican lo contrario, los resultados pueden ser desastrosos. Somos seres sensibles, y nuestra comunicación no verbal condiciona al interlocutor. Paul Ekman, psicólogo e investigador de las emociones con la expresión facial, lo confirma. En concreto, nuestras microexpresiones, es decir, aquellas emanadas de nuestro rostro fracciones de segundos antes de emitir una expresión facial fácilmente identificable, emanan directamente de nuestras emociones. Ni nuestras emociones ni las microexpresiones pueden ser manipuladas, ya que son parte de lo más íntimo del ser. El cuerpo está comunicando siempre. Nuestro lenguaje corporal emite señales a través de gestos y ademanes, donde se incluyen a las microexpresiones, que aderezan a las palabras que transmitimos. Sin embargo, para comunicar con el cuerpo, no necesitamos pronunciar palabra alguna. La postura corporal, el contacto visual, la proxemia y, en general, cualquier acción que realicemos, generará información que les servirá a las personas para formarse una idea o una imagen sobre cómo somos. El público que nos percibe nos tratará en función de lo que le transmitamos consciente e inconscientemente. Si nuestra comunicación no verbal condiciona al interlocutor, manejar nuestra percepción es una necesidad, no una opción. Manejar nuestra percepción es una necesidad si de obtener credibilidad se trata. La ejecución coherente entre el mensaje que deseamos enviar y el cómo lo realicemos provocará juicios de valor positivos en el interlocutor. Es un asunto de forma y fondo, que si bien no deben estar divorciados, basta algún error en la forma para poner en duda el fondo. Esto se explica a partir de que nuestro cerebro tiende a relacionar las cosas con todo aquello que nos represente un sentido de lógica y verosimilitud a lo que observamos. El fondo suele ser tan genérico que se necesita de la forma para concretarlo. Consecuentemente, aquello que no nos simboliza en cuanto a su forma, nos costará más trabajo darlo como cierto. Manejar nuestra percepción es una necesidad. Existen numerosas técnicas para lograrlo a través de nuestro lenguaje corporal. El instinto de adaptabilidad nos hace imitar o actuar, con la finalidad de integrarnos exitosamente al entorno. Sin embargo, mentir completamente no nos conduciría a nada bueno, porque a pesar de poder enmascarar algunas conductas, es imposible hacerlo del todo, sin olvidar los riesgos sociales que conllevaría. Nuestra comunicación no verbal condiciona al interlocutor. Piense en alguna cita romántica cuando busca conocer la expresión de la contraparte. Una entrevista de trabajo donde el evaluador, con tan solo verle, pretende fiarse de lo que supuestamente dice su currículum, o cuando su nerviosismo lo delata ante algún evento incómodo. Los ejemplos son infinitos. Soy Joel Padilla y puede encontrarme en joelpadilla.mx y blog.joelpadilla.mx. Recibe un cordial y fraterno saludo. Rápidas en la red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Bienvenidos a Rápidas en la Red. La espada láser de los Jedi más cerca de la realidad. Desde que se lanzó la primera película de la saga de la Guerra de las Galaxias, millones de niños y no tan niños han soñado con tener un sable de luz como el que llevan los maestros Jedi. Hasta ahora se han tenido que conformar con una versión de juguete. Pero ahora quizá ese sueño pueda cumplirse después de que un grupo de científicos desarrollara de forma accidental una tecnología que teóricamente podría ser usada para construir una espada láser real. Según la revista Nature, investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés, en Estados Unidos, lograron unir unos fotones con otros para formar moléculas que dan forma a un estado de la materia. Hasta ahora los fotones se habían descrito como partículas sin masa que no interactúan entre sí, de forma tal que si se cruzan dos rayos láser simplemente se atraviesan el uno al otro. El golpeteo entre las moléculas podría incluso ser usado como una herramienta parecida a las espadas láser que se ven en la Guerra de las Galaxias. La iglesia que provee internet a un pueblo entero. Si estás interesado en Facebook, Twitter, quiere volverse blogger o piensa armar su sitio en internet, dese una vuelta por una iglesia. Esta es la propuesta de una parroquia del pueblo de Paul, en el noreste de Reino Unido, donde la provisión de internet de la comunidad entera depende de un transmisor de radio instalado sobre el campanario de la iglesia. Y ello es posible desde que una familia de la zona, hasta de no tener servicio de conexión por la lejanía de los centros urbanos, decidió establecer su propio sistema de acceso. Simon Taylor y su hijo Paul, bautizado en honor al pueblo en el cual vive, no sabían mucho de tecnología, pero investigaron. Y llegaron a la conclusión de que podría solucionarse esto bajo un costo módico de $130 para el equipo que permite acceso a la velocidad. Así, la iglesia de San Andrés en Paul no solo pasó de albergar equipos, sino que además se convirtió en sede de talleres de redes sociales y su salón de té, con bebidas calientes y tortas a la venta por un precio módico que se volvió un cibercafé de libre acceso para una comunidad de 700 habitantes. Piden incluir convenciones de Ginebra en videojuegos. La Cruz Roja está trabajando con los fabricantes de juegos de guerra para computadoras, con el fin de asegurarse que los convenios de Ginebra sean incorporados en sus productos. La organización dice que muchos juegos existentes recompensan a sus jugadores por cometer lo que equivale a crímenes de guerra en un campo de batalla real. Estos incluyen ataques a civiles y el uso de la tortura. Un portavoz del fabricante de juegos Bohemia Interactive, Marek Spanel, dijo a la BBC que aceptaron cambios de las reglas en sus juegos para impedir que los jugadores ganen si incumplen las convenciones de Ginebra. Y por último, ¿es grosero besarse en público? Los amantes deberían ser considerados ante los demás cuando se besan en el transporte público, según las autoridades de Viena. ¿Las muestras ostentosas de cariño son realmente de tan mala educación? Comer, hablar demasiado alto y poner los pies en los asientos está ampliamente reconocido como inaceptable en los autobuses y trenes. Ser demasiado amoroso puede ser igual de desconsiderado, según la empresa Wiener Linien, que opera el transporte público en la capital de Austria, Viena. Una película pública y de carácter informativo producida por la compañía muestra ejemplos de pasajeros comportándose de manera poco considerada. Aparece alguien hurgándose la nariz, un perro desatendiendo babeando y una pareja besándose de forma desenfrenada, en palabras del portavoz de Wiener Linien, Ana María Reich. Las estaciones de tren han sido representativas normalmente en las películas como lugares románticos. Así se reflejó en Breve Encuentro de 1945, donde una mujer se enamora de un extraño que conoce en un andén de tren. En la vida real, sin embargo, hay ocasiones en que no es tan poético para quienes lo están presenciando. Esto se elaboró con información de la BBC Mundo en 2013 y ahora pasamos a De Cultos y Parranderos. Para caminar y pensar, De Cultos y Parranderos. De Cultos y Parranderos. Para caminar y pensar. Hoy, ¿qué les tenemos? Les hacemos la invitación para ir y conocer el Museo Nacional de las Culturas. Les comentaré un poco acerca por qué. El Museo Nacional de las Culturas es uno de los 5 museos nacionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, único en el país con el claro objetivo de acercar a sus visitantes a la diversidad cultural del mundo. Esta vocación se remonta a 1825, cuando el primer presidente de México, el general Guadalupe Victoria, asesorado por Lucas Alamán, dispuso la fundación del Museo Nacional. Posteriormente, el emperador Maximiliano de Habsburgo, por medio de un decreto, establece en el año de 1865 que las colecciones y objetos del México prehispánico y los de historia natural fueran resguardados en este museo que antes albergó las llamadas Casas de Negridas de Moctezuma II, donde se dice que el gobernante azteca meditaba sobre los asuntos de gravedad que estremecían a la gran Tenochtitlán. Este recinto, que a partir de 1965 alberga el Museo Nacional de las Culturas, fue también la primera casa de moneda durante la colonia. Alojó en la época juarista la Suprema Corte de Justicia de la Nación y durante un siglo fue un centro importante de iniciativas para documentar historia y realizar investigaciones sobre arqueología, etnografía, historia y estudios que fundamentaron las exposiciones en sus salas, contribuyendo así al desarrollo de la identidad nacional. Sus importantes colecciones dieron lugar a la fundación de otros importantes museos, como el primer Museo de Historia Natural en el edificio del Chopo, el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec en 1940 y el Museo Nacional de Antropología en 1964. Al Museo Nacional de las Culturas le corresponde la labor de resguardar los objetos provenientes de diferentes culturas del mundo. Asimismo, responde a las políticas del Estado mexicano para desarrollar en las modalidades propias de un museo temas universales sobre antiguas civilizaciones y culturas del mundo. Ahora bien, ¿dónde se encuentra? La dirección es Moneda número 13, en el centro histórico de nuestra ciudad, el Distrito Federal, en la delegación Cuauhtémoc. Los horarios son de martes a domingo de 10 a 17 horas y es entrada libre al público en general. El metro más cercano es la línea 2, color azul, metro Zócalo. Como lugares de referencia les dejamos el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otros lugares a los cuales ustedes, de cultos y parranderos, les hacemos una invitación para caminar y pensar. Bueno, también les queremos hacer otra invitación a Levnautas a un seminario que es de balance y perspectivas de la reforma del modelo de comunicación político-electoral, que es de lunes 7 y martes 8, de 9 de la mañana a 20 horas, y el martes 8 de 9 y media a 15 horas. Este lo podemos encontrar de carácter gratuito, coordinado por César Astudillo y Julio Juárez, en Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, y de acceso gratuito en el Auditorio Héctor Fix Zamudio. Y finalmente, la Dirección General de Actividades Recreativas y Deportivas, la Dirección de Deporte Formativo y el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM los invitan al segundo Foro de Ciencias Sociales y Deporte con el tema Deporte y Globalización, con el fin de explicar el fenómeno deportivo a la luz del proceso globalizador. El evento tendrá lugar el jueves 3 y viernes 4 de octubre de 2013 en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La inauguración será el jueves 3 de octubre a las 16 horas, en la que participarán el doctor Fernando Castañeda Sabido, director de la facultad, y el licenciado Severino Rubio Domínguez, director general de Actividades Deportivas y Recreativas. Ese mismo jueves, a las 16:30, comenzará la primera mesa con el tema el proceso de globalización del deporte, y a las 18 horas la mesa 2 con nuevos actores de las relaciones internacionales en el deporte. El viernes 4 de octubre, el foro comienza a las 9 de la mañana con la mesa 3, Cooperación Internacional del Deporte. A las 11 horas tendrá la mesa 4 lugar, Empresas Transnacionales y Eventos Deportivos Internacionales. A las 16 horas la mesa 5 con el tema Análisis de las Políticas Públicas en el Deporte. Y finalmente a las 18 horas la mesa 6, El Papel de las Redes Sociales en el Deporte. No falten a estos eventos, nosotros vamos a una pausa musical y regresamos. Part in the war, Sigue en sintonía con el Aleph en Comunique Radio. Envíanos tus opiniones y comentarios al Facebook de Comunica Tus Ideas o al Facebook El Aleph Comunique Radio. No te despegues de Comunica Radio, seguimos en el Aleph. Regresamos al lugar donde caben todos los lugares, justo para despedirnos. En esta ocasión, debo de avisar a los Alefnautas que me ausentaré en unos alrededor de más de un mes de transmisiones. Sé que van a llorar por mí, pero regresaré. Eso es solamente para darle emoción a Héctor y Roberto, que en esta ocasión nos acompañan. Aún así, le quiero mandar un mensaje a Selene. Estamos aquí y decirle que extrañamos. Espero que estamos aquí. Esperemos que la podamos ver. Bueno, a ella yo creo que tendré contacto hasta dentro de un par de meses, pero así es como nos despedimos. Estuvimos en los micrófonos Carlos Ortega, Héctor Herrera, Roberto Carlos. Hasta la próxima, no dejen de sintonizarnos. Esto fue El Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.